disponer la suspensión interina de la resolución en Argas por un lapso improrrogable de 3 meses, desde el dictado de la presente, sin perjuicio de autorizar a la autoridad de aplicación para que implemente aumentos de las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la resolución en Argas I-3730 hasta un tope del 80% del monto que se está pagando por factura.